50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del miércoles 29 de marzo. En Ensenada inscriben para los Juegos Bonaerenses de la Tercera Edad. Comenzó la inscripción para las competiciones de tercera edad de los Juegos Bonaerenses. Este año son más de 30 propuestas en las que podrán competir los mayores de 60 años en áreas como deporte, cultura, gastronomía y juegos tradicionales. Aquellos que deseen participar podrán inscribirse hasta el 30 de abril en Casa de Día, ubicado en Bocinia y Alberdi, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La biblioteca del otro lado del árbol está de festejo por su cumpleaños. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. La biblioteca del otro lado del árbol celebra 12 años. Paula Kriskowski, una de sus fundadoras, invitó a participar del evento. El domingo 2 de abril estamos cumpliendo 12 años, así que vamos a hacer un súper festejo ahí en el Parque Saavedra a partir de las 15 horas, donde habrá un campamento cuentero. Los libros de adentro de la biblioteca van a salir todos al parque. Y como cierre musical nos visita Magdalena Fleitas y su gran banda. Desde Villa Elvira reportó Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Anunció el comienzo de las obras para el reservorio de Hernández. El intendente de La Plata, Julio Garro, dio comienzo a las obras de recuperación de la cantera de calle 514 desde 25 hasta 31. A través de la obra se busca la revalorización de la ex cantera ubicada en la localidad de Hernández, luego de que esta perdiera su función original ligada a la explotación del suelo. Según se informó desde la Secretaría de Planeamiento Urbano de la comuna, el proyecto contempla también la creación de un parque urbano. La cantera funcionará también como un amortiguador pluvial. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.